Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. El gobierno chino ha introducido una nueva moneda digital, respaldada por el propio gobierno en varias regiones del país, con el objetivo, manifiesto además, de reemplazar los billetes y las monedas de yuan, que es como se llama la divisa china, también se la conoce como renminbi, pues en reemplazar los que están actualmente, los yuanes que actualmente están en circulación. La iniciativa parte, como ya os digo, del gobierno y se está canalizando a través del Banco Popular de China, que es como se conoce al Banco Central de aquel país. Por ahora se encuentra en pruebas, unas pruebas que empezaron en abril del año pasado, y se está llevando a cabo en un entorno cerrado, es decir, sin conexión con el sistema de emisión de yuanes convencionales. En una primera etapa, el Banco Central ofrecerá este dinero digital a bancos comerciales y luego ya la población podrá ir transfiriendo el dinero en sus cuentas bancarias, sus yuanes en sus cuentas bancarias, a la versión digital del yuan y depositarlo en billeteras electrónicas. Inspirándose en el Bitcoin, esto de billetera electrónica os sonará, el gobierno chino empezó a plantearse la digitalización de su moneda hace ya unos cuantos años, hace 7 años, en el año 2014, pero no fue hasta 2017 cuando aprobaron un programa de desarrollo de la divisa digital que en el futuro podría incluso llegar a sustituir al actual. De hecho, es de nuevo la intención manifiesta del gobierno chino, sustituirla por completo. Entre tanto, al otro lado del Océano Pacífico, Estados Unidos explora el camino para que la Reserva Federal emita, pues, algo así como un dólar digital. Otros países del mundo, con divisas fuertes, como es el caso de Canadá, del Reino Unido, de Japón o el propio Banco Central Europeo, también están analizando las ventajas y los riesgos de crear dinero digital, dinero virtual, regulado por los propios gobiernos y con respaldo de las monedas de cada una de estas áreas monetarias. En el último foro de Davos, que se celebró, pues nada, hace poco, durante el pasado mes de enero, el tema estuvo sobre la mesa y China confirmó en aquel, durante el foro de Davos, que el diseño de su yuan digital estaba ya completamente finalizado. En fin, nadie se quiere quedar fuera de la carrera que acaba de dar comienzo. Y menos que nadie Estados Unidos, que no está dispuesto a ceder ni un palmo de terreno a China, arriesgando así la histórica supremacía que tiene el dólar desde hace ya más de 70 años. Lo que parece indudable es que el dinero físico podría tener no los días, pero sí los años contados. La moneda se inventó en Occidente, en el viejo reino de Lidia, en torno al siglo VI a.C. Como os contaba en aquella serie de contrahistorias, hice 4 en total hace ya unos años, sobre la historia de la moneda. Eran pedacitos de metal precioso aquellas primeras monedas lidias, a las que le sucedieron unas cuantas monedas griegas. Lidia está en Asia Menor, pegadito al mar Egeo. Y la verdad es que eran unos pedacitos muy curiosos, hoy son tesoros arqueológicos, estaban acuñados en electro, que es una aleación de oro y plata, os lo contaba todo en aquella contrahistoria. Pero el invento tuvo éxito y su uso pronto se expandió por todo el mar Mediterráneo. A fin de cuentas, no sé, siempre será mejor librar un pago con unos pedacitos de metal pequeños que caben en cualquier bolsillo que hacerlo con un buey. La palabra pecuniario, por ejemplo, pues viene de pecus, que significa ganado. Vamos, que no es casual que las primeras monedas lidias llevasen impreso, como os contaba en aquella contrahistoria, en una de sus caras la cabeza de un animal, porque simbolizaban eso mismo. Los lidios habían utilizado hasta no mucho antes el ganado como dinero. Es decir, que los lidios inventaron la moneda, pero no el dinero. El dinero es anterior. Pues bien, si la moneda se inventó a orillas del Mediterráneo, como os digo, siglo VI a.C., que se ha pasado bastante tiempo desde entonces, más de 2.500 años, el papel moneda, es decir, los billetes, se inventaron en China. Fue mucho después, durante la época de la dinastía Tang, en el siglo VII después de Cristo. Los europeos y los pueblos del Mediterráneo y de Oriente Medio y del norte de África permanecieron ajenos al invento este del papel moneda durante cientos de años, hasta que ya en el siglo XIII Marco Polo vio aquellos billetes chinos con sus propios ojos y lo contó en Europa. Lo contó junto a otras muchas cosas que había visto en China en la relación de sus viajes. Bien, la verdad es que, a pesar de que Marco Polo pues lo contaba con gran sorpresa y admiración, eso de dinero de papel no gustó mucho por estos pagos. La moneda seguiría siendo metálica hasta el siglo XIX. Se habían hecho algunos algunas pruebas en el siglo XVIII, pero empezó a generalizarse el papel moneda, el dinero de papel, en el siglo XIX, cuando ya se empezó a popularizar, se empezaron a popularizar los billetes tras las guerras napoleónicas. De hecho, Napoleón mandó imprimir billetes de papel. Bien, que una moneda se use como, que use como soporte el papel o el metal, la verdad es que es lo de menos. El papel puede incluso ser mucho más cómodo para mover y para almacenar ciertas cantidades. Imaginad, por ejemplo, no lo sé, una moneda de euro, de 2 euros y un billete de 500. El billete de 500 realmente ocupa muy poquito espacio al lado. Pongamos 500 euros en moneda, monedas una al lado de la otra, la cantidad de espacio que ocuparía. Bien, pues lo tenemos resuelto con solo un billete. Vamos, 500 euros, quizá me estoy pasando con el billete porque creo que ninguno hemos visto uno y menos tenido en la mano, pero todos hemos tenido en la mano alguna vez un billete de 100 euros y imaginemos lo que pesarían esos mismos 100 euros en monedas de un euro, o no digamos ya monedas de 50 céntimos. Así que el papel moneda en principio no es mal invento, siempre y cuando ese papel actúe como un certificado de esa cantidad en metal. Pero el dinero metálico también se abandonó en el siglo XX, en 1971, concretamente el verano, agosto de aquel año, Richard Nixon cerró la llamada ventanilla del oro, en virtud de la cual se establecía un tipo de cambio fijo, se había establecido décadas antes, un tipo de cambio fijo de $35 por cada onza de oro, lo que hacía un cambio aproximado de un dólar por cada gramo de oro, ya que una onza Troy son 31 gramos, 31,1 exactamente. Uno podía convertir casi cualquier moneda del mundo en oro, utilizando el dólar como patrón. Tenía un número de pesetas, o de marcos, o de libras, o de lo que fuese, francos franceses, y simplemente tenía que saber el cambio del día con el dólar, y podía convertir su moneda, la moneda de su país, en oro automáticamente. Bien, aquello de cerrar la ventanilla del oro dio mucho que hablar en ese momento. Algunos dijeron que Nixon había tirado la bañera con el niño dentro, pero no, en puridad lo que hizo Nixon fue tirar al niño y quedarse con la bañera. Es decir, que el envoltorio, en este caso la bañera para el caso de la metáfora que os acabo de hacer, pasó a ser la mercancía. Bien, desde entonces, desde 1971, vaya, este mismo verano, será que se cumplirán 50 años, medio siglo, desde entonces todas las monedas del mundo son fiduciarias. Es decir, que valen la confianza que depositamos en ellas. Bueno, concretamente que depositamos en su emisor. Esa es la razón por la que todos queremos tener dólares o euros o francos suizos en el bolsillo, mientras evitamos, bueno, directamente repudiamos los bolívares venezolanos, los reales iraníes o, no sé, las libras de Sudán del Sur, que es también una moneda muy reciente y a la vez muy inflacionada. Bien, esto no significa que deseemos tener euros o dólares, no significa que el dólar o el euro tengan valor intrínseco, que no lo tienen per se. No carecen por completo de algo de valor intrínseco tienen, pero su valor facial y el intrínseco no se corresponden. O sea, tengo en mi mano una moneda de euro aquí ahora mismo. La estoy mirando, está acuñada en el año 2016, en la CK de Madrid, lo veo por la M con su corona encima, y por un lado está la efigie del rey Felipe y por el otro lado un mapa de Europa, la típica moneda de un euro. Es bicolor, pesa unos 7 gramos aproximadamente y está hecha de cuproníquel, que es una aleación, como dice la palabra, de cobre y níquel. Bueno, el borde creo que es de latón, que es una aleación de cobre y zinc a su vez. Vamos, el coste de fabricación de un euro, lo leí hace unos años, rondaba los 4 o 5 céntimos de euro aproximadamente. Bien, estas monedas de euro se emplean muchísimo en España, bueno, en Europa en general, o las de 50 céntimos también, para librar pequeños pagos, como un café o medio kilo de manzanas en la frutería. Para pagos mayores tenemos los billetes, los tenemos de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 incluso, aunque no hayamos visto nunca uno. O directamente ya tenemos las tarjetas de crédito, las de débito, últimamente las aplicaciones estas de pago como Apple Pay. Así que, en principio, teniendo en cuenta lo poco que utilizamos el dinero metálico, podría parecer que el dinero ya es digital. Pero no, no exactamente al menos. Cuando pagamos con tarjeta, cosa que hacemos continuamente, o hacemos una transferencia, no estamos liquidando un pago con una divisa digital. Estamos moviendo dinero de forma electrónica, que es una cosa diferente, que parece en principio lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Lo que acaba de hacer China ahora es distinto. No es porque ya se podía hacer pagos en yuanes a través de la tarjeta o, bueno, WeChat, que es lo que utilizan allí para pagar, que es también una aplicación que se instala en los teléfonos. Los chinos, prácticamente todo el mundo la utiliza para, está para los pagos más minúsculos, como un café o una Coca-Cola en una cafetería, ¿no? Bien, lo que están haciendo en China, y digo lo están haciendo porque es que lo están haciendo en estos momentos, desde hace un año, empezaron en abril del año pasado con las pruebas y las tienen bastante avanzadas. Lo que están haciendo es convertir una moneda de curso legal, que es el yuan, en código informático. Es decir, lo mismo de lo que están hechas las criptomonedas, como el Bitcoin, que tanto ha pasado por la contracrónica, especialmente los últimos meses, o el Ethereum, para que no me digáis que hablo solo de Bitcoin. Bien, las criptomonedas, de hecho, han sido, en cierto modo, un presagio del futuro del dinero. Esto algunos lo habían apuntado ya hace tiempo. Esto va a traer mucha cola, decían, mucha más de la que pensamos. No es un juguete ni nada por el estilo. Va a influenciar al otro dinero, va a influenciar al dinero fiduciario, al dinero de curso legal. Y aquí lo estamos viendo. Las criptomonedas se sitúan, y esto a pesar de que se sitúan extramuros del sistema financiero tradicional y no son monedas de curso legal, han terminado impactando con mucha fuerza en el dinero de curso legal. Cuando en el año 2009 se lanzó, Bitcoin se anunció, Bitcoin apareció por primera vez, los gobiernos occidentales, bueno, lo ignoraron, o directamente, o el que no lo ignoró no le dio demasiada importancia. Le parecía una cosa de, pues eso, de gente extravagante que andaba con internet y con la programación. En cambio, China sí que prestó atención, mucha más atención que en Estados Unidos o en Europa. Siempre tan vigilantes ante las amenazas, los del gobierno chino temían que una criptomoneda como Bitcoin, que una criptomoneda que por definición se escapa a su control, pudiera socavar, aunque fuera ligeramente, su poder, si la gente, si los chinos comenzaban a usarla de manera masiva. Bien, pues en 2014 lo que hicieron fue anunciar el estudio, esto fue público además, para una posible moneda digital china. En 2017, como os decía antes, ya habían concluido ese estudio y lo tenían todo listo para ponerla en marcha, cosa que hicieron el año pasado y que están haciendo y que tienen, como os decía, muy avanzado ya este tema y hay miles de personas en China pagando, realizando pagos con este yuan digital. La versión china de esta moneda digital no es una criptomoneda ni pretende ser una criptomoneda en momento alguno. Es una moneda digital, lo dice la palabra yuan digital, que está controlada directamente por el Banco Central, que es el encargado de emitir este nuevo dinero electrónico. Se espera, o esperan al menos los chinos, que brinde al gobierno herramientas nuevas para monitorizar tanto su propia economía cómo monitorizar a su propia gente, a sus propios habitantes. Ambas cosas al gobierno chino le gustan bastante. Bien, pues con esto tiene una herramienta poderosísima. Por diseño, el yuan digital anulará uno de los principales atractivos de Bitcoin, que es el anonimato para el usuario. Los chinos, de cualquier modo, a pesar de eso, están posicionando el yuan digital para que se use de manera internacional. Es decir, para que yo mismo, desde el otro lado del mundo, desde España, pues pueda tener en un billetero electrónico con yuanes digitales y hacer compras con él. Qué sé yo, a través de AliExpress, donde no he comprado nunca, pero si comprase, pues que podría llegar a servirme para eso. O para hacer transferencias a alguien, para el alquiler de mi casa y este tipo de cosas. Pensad en la cantidad de los cientos de millones de pagos que se hacen todos los días, de pagos electrónicos estoy hablando. Si alguien me acepta el pago en yuanes digitales, ¿por qué no habría de utilizarlo? De la misma manera que si alguien me acepta el pago en bitcoins o en cualquier otro tipo de moneda. Bien, pues esto es lo que están tratando de hacer, posicionándolo para que se utilice más allá de China y diseñándolo de un modo tal que no esté atado de manera alguna al sistema financiero internacional, donde el dólar estadounidense, en fin, no hace falta que os lo recuerde, es el rey sin contemplaciones. Y lo es desde hace ya muchísimos años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado ya tanto tiempo desde que el dólar se convirtió en el rey del sistema financiero internacional, que creo que ya no queda gente viva que no recuerde, no sé, tienen que ser los muy, muy viejos los que no recuerden el dólar como principal moneda. Ya era importante antes de la Segunda Guerra Mundial, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se convierte en la única que puede ser transformada directamente en oro, cuando ya pasa a ser, se convierte en el principal activo de reserva de todos los gobiernos mundiales, se convierte en el principal vehículo de pago en el comercio internacional. Todo esto sucede en los años 40, después de la guerra, y claro, de entonces han pasado pues 70 y tantos años, de manera que prácticamente todos los que estamos vivos hoy en día no recordamos otra moneda internacional con esa preponderancia que tiene el dólar. Bien, como bien sabemos, China lleva unos años digitalizando todo lo que puede, todo lo que está en su mano digitalizar. Y el dinero, pues no iba a ser una excepción, algo tan importante. Con la idea de digitalizar de los chinos es aumentar el control de su propia población. No nos engañemos, no es. Ya de paso, bueno, pues mejoraremos eficiencia y tal, pero eso es secundario. Lo principal para un gobierno dictatorial como el chino es controlar a su propia gente. Y si puede controlar a los que están en el extranjero, pues mejor todavía. No solo eso, sino que además quiere colocarse en los raíles que le permitan convertirse en la primera potencia económica, política e incluso militar del mundo de aquí a dentro de unas décadas. Y eso le pide adelantarse a tecnologías que se irán implementando en el futuro. Es decir, tomar ventajas tecnológicas y que cuando quieran llegar, llegue el segundo, el tercero o el cuarto, pues lleguen ya tarde. El dinero digitalizado, de hecho, podría reorganizar o reordenar, por lo menos, los cimientos mismos de las finanzas. No, y no estoy exagerando, ¿eh? De la misma manera que, no sé, por poner algún ejemplo que entendamos todos, que Apple sacudió la industria discográfica en su momento, ahora 20 años, con la creación de aquella aplicación tan famosa a la que todos los aficionados a la música al menos, el iTunes, que nos podíamos comprar las canciones una a una y nos quitó de comprar discos, bueno, Amazon, el comercio minorista, o Uber, el transporte urbano de viajeros, o Airbnb, el sector hotelero. Es decir, puede tener una influencia capital en la economía mundial, y en este caso en las finanzas, en el sector de las finanzas. Claro, aquí el hecho de que un Estado autoritario, que digo, directamente dictatorial, que además es rival de los Estados Unidos y por extensión de Occidente, haya tomado la iniciativa de introducir una moneda digital soberana, la primera, ha creado cierta ansiedad en Washington y en menor medida en Bruselas. El mes pasado, bueno, más que en Bruselas, en Frankfurt, que es donde está la sede del Banco Central Europeo. Bueno, el mes pasado, esto sucedió en marzo, un periodista, un poco indiscreto y con ganas de fastidiar, preguntó a la secretaria del Tesoro, a Janet Yellen, estaba también el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues cómo estas monedas nacionales digitalizadas, se refería evidentemente a la moneda china, el yuan chino digital, podrían afectar al dólar. Bueno, aquello fue un crochet en directo a la mandíbula. Bien, con cierta incomodidad, tanto Powell como Yellen aseguraron que el tema se está estudiando muy seriamente desde la Reserva Federal y desde el Tesoro. Bueno, que de hecho dejaron caer que valoran incluso, y lo tienen por supuesto en la hoja de ruta, crear en el futuro un dólar digital. Si lo van a crear, van con algo de retraso, porque los chinos empezaron en 2014 a estudiarlo, en 2017 ya tenían el programa en marcha y en 2020 lo han materializado. Si es que se puede hablar de materializar algo con algo que está que vive solo en los servidores. Bien, lo cierto es que esta no es la primera vez que el dólar se enfrenta a rivales extranjeros. Hace unos 20 años el euro se erigió como alternativa, recordémoslo. Muchos decían que en 10 o en 15 o en 20 años el euro y el dólar compartirían, más o menos estarían mitad y mitad. Bien, no lo ha conseguido el euro, a la vista está, no ha conseguido derrotarle. Hoy en día el dólar sigue siendo la moneda más utilizada como activo de reserva, ha bajado con respecto a hace 20 años, lógicamente. Es aproximadamente el 60% de las reservas mundiales en divisas están denominadas en dólares y aproximadamente un 20% en euros. El resto, pues, son otras monedas, el 20% restante, como el franco suizo, la libra esterlina o el yuan chino. Pero aún así, el yuan chino es una miniatura aquí. Solo están denominadas en yuan chino aproximadamente el 2, 2,5% de las reservas en divisas. Pensad que en el año 2000 el dólar, aproximadamente las reservas en divisas estaban en dólares aproximadamente el 70%, es decir, que solo ha perdido 10 puntos con respecto a hace 10 años, y eso que le entró el euro, que fue una amenaza real. Al final el euro lo que ha hecho es sumar en esencia el franco y el marco. Bien, en el caso de China vemos que su representación no se corresponde con el tamaño de su economía. Pero bueno, a fin de cuentas, el dólar y el euro son valores más o menos seguros y total. ¿Para qué cambiar si la cosa ha funcionado hasta ahora? Bien, la digitalización por sí sola no convertiría al yuan en un rival del dólar. Dicho sea esto de paso, porque a lo mejor pensáis, bueno, ya basta con digitalizar, pues bueno, que los argentinos digitalicen el peso y asunto resuelto. No, con eso no basta, no es suficiente. Pero sí que podría ganar tracción en el sistema, en los márgenes, por lo menos, del sistema financiero internacional. Es decir, daría opciones para que las empresas y los individuos y las personas de los países del tercer mundo puedan transferir dinero a escala internacional. Incluso un uso internacional muy limitado podría suavizar el impacto de las sanciones estadounidenses, que se utilizan cada vez más contra empresas chinas, como bien sabemos. Evidentemente, cualquier cosa que amenace el dólar es un problema de seguridad nacional en Estados Unidos, y esto amenaza al dólar al menos a largo plazo. Toca, por lo tanto, hacerse la pregunta de dónde vive el yuan digital. Vea, no vive en ningún sitio, está en el ciberespacio y se puede acceder a él a través del teléfono o de una tarjeta. Para emplearlo no se requiere una conexión a la red. Además, los teléfonos, si miráis, buscáis en YouTube o en Google, veréis que aparece en la pantalla del teléfono, aparece representado con una imagen de Mao Zedong, similar a las que aparecen en el yuan de papel. En las pruebas que se han realizado a lo largo de los últimos meses, unas 100.000 personas se han descargado la aplicación para los smartphones. La aplicación que ha hecho el propio Banco Popular de China, el Banco Central, que les permite gastar pequeñas cantidades de efectivo digital regaladas por el Banco Central para ciertos comercios y establecimientos de comida rápida. Claro, como era gratis, pues algo así como que el gobierno te invite a un café solo por bajarte una aplicación y mostrar un código, pues claro, ha sido un completo éxito hasta la fecha. Y el gobierno ha adelantado que lo va a implementar definitivamente. Pero claro, esta vez no ya con dinero gratis creado por el Banco Central para eso, sino con yuanes antiguos digitalizados. Por ahora aseguran, y juran y perjuran, que el yuan digital circulará junto con los billetes y monedas de yuan normal durante algún tiempo. Eso sí, cada nuevo yuan digital que se transfiera eliminará un yuan tradicional, por lo que se trata de una sustitución. No sabemos cuánto tiempo durará este proceso, pero parece inevitable que las monedas y los billetes de yuan desaparezcan en el medio plazo, porque otorga muchas ventajas al emisor. Es que, de hecho, si lo miramos pausadamente, es algo de ensueño para un gobierno dictatorial como el chino. Permite rastrear el gasto de la gente en tiempo real y vigilar hasta el último yuan que se intercambia. Todo en tiempo real, ¿eh? En cierta medida, este tipo de control ya existe en China. Allí los pagos digitales son la norma y no la excepción, por lo que se trata simplemente de perfeccionar algo que ya existe, algo que ofrece herramientas que no están disponibles con el dinero convencional. Luego, el yuan digital es programable, es decir, que el gobierno puede poner fecha de vencimiento al dinero, para alentar a los usuarios a gastarlo rápidamente en momentos en los que la economía necesite un empujón. Que sea rastreable en tiempo real significa que, combinado con el sistema de crédito social chino, en el que se ha hablado aquí ya más de una ocasión, pues se podría imponer y cobrar las multas en el mismo instante en el que se comete una infracción. En China, como bien sabéis, hay cientos de millones de cámaras de reconocimiento facial instaladas por las ciudades para monitorizar a la población. Mira, esas cámaras te pueden multar por las cosas más tontas, por cruzar mal una calle, por ejemplo. La cámara detectaría la infracción, te identificaría y te procedería a multar y a cobrar en el acto. Luego se podrían también imponer límites a la cantidad de yuanes digitales que las personas pueden guardar en sus billeteras, bueno, sé, para evitar que la gente ahorre más de lo que decide el gobierno que es conveniente ahorrar. Bien, traslademos esto, nos parece espantoso, ya lo sé, pero trasladémoslo, a fin de cuentas les va a suceder a los chinos, no a nosotros. Traslademos esto al comercio internacional. Y es sencillo imaginarse la amenaza que supone para monedas como el dólar. Estados Unidos, como emisor de dólares, que es, pues, está encargado de que todos los bancos del mundo hacen de una manera u otra negocios con dólares, manejan dólares. Así que lo que hace es que, como emisor que es, exige información sobre los principales movimientos de divisas que se pasan de frontera en frontera, que son transfronterizos. Esto le da a Washington la capacidad de congelar las cuentas de individuos, de empresas, incluso de gobiernos. Las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte o Irán por sus programas nucleares han machacado ambas economías. Bueno, recordemos hace poco, después del golpe de Estado este en Birmania, el pasado mes de febrero, Estados Unidos utilizó sanciones para bloquear el movimiento de activos financieros de altos cargos militares a través de los bancos. El dólar da muchísimo poder al gobierno de Estados Unidos, también dentro de China. Hace un año, las sanciones que Trump impuso a China por la represión en Hong Kong dejaron a Carrie Lam, la gobernadora de la ciudad, sin acceso al banco y obligada a moverse por la vida con dinero en metálico, porque los bancos de la ciudad temían que trabajar con ella podía exponerlos también a una sanción estadounidense. Bien, el yuan digital puede dar a aquellos que la Casa Blanca persigue una forma de intercambiar dinero sin el conocimiento de Estados Unidos. Las transferencias, por ejemplo, no necesitarán usar una clave SWIFT, que es esa red de mensajería que se utiliza en las transferencias de dinero entre bancos comerciales y que puede en todo momento ser monitorizada por el gobierno estadounidense. La posibilidad de debilitar el poder de las sanciones estadounidenses es fundamental para la comercialización del yuan digital por parte de Pekín. Bueno, y para sus esfuerzos por internacionalizar el yuan, así de manera general. Como vemos, el asunto no es ni mucho menos una broma. Sus consecuencias geopolíticas son de primer orden y podrían no tardar demasiado en dejarse sentir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que nos trae una noticia mierder, pero mierder, mierder, y además muy perreante. Saludos a todos los oyentes de la Contracrónica. Hoy os dejo un cartel de un taller que os va a dejar de piedra, pero es un taller de perreo feminista, es decir, de twerking feminista, transinclusivo. Sabéis que ahora hay una batalla entre las feministas TERF, que no consideran a los transexuales mujeres, y las no TERF, o como las llamen, que sí las consideran mujeres. Y bueno, esto tiene todos los ingredientes del perro flautés que le gusta a Fernando y del que es catedrático, como todos sabemos. Y en fin, lo tiene todo el cartel: beneficio íntegro a la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife, porque nos duele el alma ver cómo son tratadas con X, nuestras con X, hermanas con X, porque apostamos por un feminismo decolonial y antirracista. Y porque migrar es un derecho, no un delito. Hala, por sus cojones morenos es lo que ya decida. Y nos juntaremos con todas las medidas de seguridad, bueno, eso está bien, el 10 de abril. Y pone abierta a mujeres de colectivo LGTB, es decir, transexuales, transinclusivo, aportación solidaria al menos, o sea, nada de dar menos, de 10 euros. Y hasta 20. Bueno, seguro que si das 30 tampoco te van a poner mala cara. Y si eres precarie y quieres asistir, escríbenos. No sé lo que considerarán para poder ir de gratis a menear el culo al taller. Pero bueno, aquí os lo dejo porque la verdad es que esto es una joya del perro flautés, que Fernando debería ir recopilándolo todo para poder hacer un libro más adelante de, no sé, crónicas del perro flautés o una cosa así. Fernando tiene un libro de humor buenísimo que va a poder hacer gracias a todas estas noticias y sus comentarios, porque vamos, esto merece la pena estar en un libro de humor. Me lo enviaste el otro día, Ignacio, y no pude resistirme a colgarlo en mi cuenta de Twitter después de pegar la preceptiva carcajada, claro. Con gran éxito, por cierto, acabo de mirar este tweet que me mandaste, lo tengo aquí delante ahora mismo. Lo subí el otro día, el día 4 de abril, exactamente. Bueno, pues cuando recibí esto, y ha sido un completo éxito, según estoy viendo. A ver que lo vean, pues mira, tiene bueno, un montón. Ha tenido más de 1.600 me gusta, 507 retweets y casi 200 comentarios. En fin, un exitazo. Esto demuestra que hay interés por la perroflautología. Así que me estoy planteando, no sé, hacer un curso online de esos que están tan de moda en YouTube. Algo como lo del tío ese que tiene un método infalible para aprender inglés. No sé si lo habrás visto, el anuncio, ya sabes, ese de no hablas inglés porque no se sabe enseñar y punto. Bien, pues yo diría algo así como: no te interesa la perroflautología porque no te han sabido enseñar su lado divertido y punto. Bien, pues este taller de perreo es el lado divertido de esta ciencia de nuestro tiempo, que es la perroflautología. El texto es una maravilla, pues es un prodigio del perroflautés clásico con algún que otro detalle de alto perroflautés, que es el que habla Íñigo Errejón, como esto que dice aquí de la apuesta por el feminismo decolonial y antirracista. Bien, ya has leído el texto, que para que los contraescuchas nos deleitemos todos, incluido yo mismo. Bien, caso aparte es el cartel. el cartel propiamente dicho, en el que aparece la silueta de una señorita con postura de estar orinando a hurtadillas detrás de un seto y debajo las dos personas que imparten. Bueno, que imparten no, pone facilitan. Que facilitan, que ya sabes que ahora entre los tontos se lleva mucho el anglicismo ese de facilitar como sinónimo de organizar. Bien, por las que organizan el taller. Una es Estefanía Martel, que ponen que es psicoterapeuta feminista. Y la otra es Carmen Quesada, que es bailarina y terapeuta corporal integrativa. Yo la verdad es que no sabía que hacían falta, no sé, tanta enjundia de títulos para enseñar a bailar. Tengo un amigo venezolano, muy bailongo por cierto, que enseña a bailar salsa. Bueno, pues salsa, mambo y, bueno, y otros ritmos caribeños en un par de academias en Madrid. Se lo rifan, claro está, porque los madrileños no sabemos bailar. Parece que nos han metido el palo de una escoba por salvarse a la parte y claro, no nos movemos adecuadamente. Este en cambio es en medida que da gusto. Pues le voy a decir que cambie lo de profesor de baile por terapeuta corporal integrativo. Claro que si las alumnas leen lo de corporal e integrativo, pues así todo junto, igual se imaginan otra cosa. Por cierto, el taller es este sábado, el sábado 10 de abril en Granada. Mirad en mi cuenta de Twitter para más detalles. Yo me pasaría. El tema es que no puedo salir de la Comunidad de Madrid, pero yo me pasaría. Pero es que aunque pudiese salir no me dejarían entrar, ya que no soy mujer ni formo parte del colectivo. Agarraros. LGTBQI plus, con más detrás, el plus ya no sé lo que significa. Bueno, la I final tampoco sé lo que significa. Bueno, y la Q, esto era LGTB, no hacen más que meterle letras a esto. Bueno, entiendo que los migrantes, en beneficio de los cuales organizan el taller, perdón, facilitan el taller, pues tampoco podrán entrar. Bien, después de la risa, vamos ahora con Juan, que nos habla de la vacuna AstraZeneca y la Comisión Europea. Muy buenas, Fernando. Hablo por una constante que se ha estado viendo estos días en los medios, o por lo menos que yo me he percatado por la televisión, que la he vuelto a ver por primera vez en mucho tiempo por mis padres, a quien he podido ver por vacaciones de Semana Santa. Se trata de este asunto que se traen con la vacuna de AstraZeneca, que es la única cuya administración ha sido bloqueada en algunos países de la Unión Europea. Ya nos hablaste en el programa del otro día acerca del enfrentamiento entre la Unión Europea y la compañía farmacéutica, y no recuerdo si explícitamente dijiste que estas decisiones a nivel sanitario podían deberse a una represalia organizada desde arriba. Así que traigo este tema porque creo que da bastante que pensar. Ya he escuchado a Andrea Martos desmintiendo que la vacuna cause trombos, o por lo menos que sea algo camino de demostrarse. Y es que de hecho las noticias que tratan esto siempre siguen el mismo esquema. Se presentan con un imponente rótulo donde se ve el nombre de la compañía, AstraZeneca, siembran la duda y traen hechos tan sonantes como que en países de ni más ni menos que la Unión Europea dejen de vacunar a un grupo de edad con la vacuna. Pero nunca aseguran que sea algo verídico, básicamente porque no se ha demostrado aún. En cualquier caso, el daño a la imagen de esta compañía es evidente. Y lo cierto es que sería una estrategia muy sucia la de presionar a la marca de esta manera para lograr que responda de la manera que la Unión Europea quiere. Tampoco aseguro que esto sea así, yo solo saco el tema y dejo esta hipótesis. Luego, creo que también es importante que pensemos que de ser así, la Unión Europea estaría promoviendo el movimiento antivacunas. Hasta hace poco minoritario y que siempre se lo asociaba con un arquetípico ciudadano conservador, simpatizante de populismo como lo de Donald Trump, y siempre caracterizado como un ignorante paranoico. Sería significativo que fuese la Unión Europea, a raíz de la socialdemocracia, la que encabezase una oleada de escepticismo, que solo vendría a poner más en duda el consenso en el que hasta ahora descansaban los gobiernos europeos. En fin, un saludo. Pues sí, Juan, la Comisión Europea y su intención por tapar su desastrosa negociación de compra de vacunas el año pasado han dado alas a los grupos antivacunas a quienes dicen combatir ardorosamente. Mira, el porcentaje de casos en los que se ha detectado una trombosis tras la administración de la vacuna de AstraZeneca es minúsculo. Bueno, ya lo explicaba Andrea. Y por lo tanto no se puede establecer una correlación. Pero es que ese porcentaje de trombosis es incluso algo superior entre los que han recibido la vacuna de Pfizer. Es un porcentaje bajísimo también, por lo que nadie en su sano juicio vinculó una cosa y la otra. Pero bueno, en Europa a AstraZeneca se la tenían guardada. Y este es el modo en el que se han vengado. En fin, todo muy lamentable. Bien, seguimos con Ignacio, que se hace eco de un tema que comentó hace unos días Rafael sobre la explotación laboral. Hola, don Fernando. Disculpa si no te tuteo durante el audio, pero te escucho aquí todos los días y ya eres uno más de la casa, me resultaría un poco complicado. Quería hablar sobre Biden patín en la frontera, una contracrónica que hiciste el 22 de marzo, si no me equivoco, y cuyo último interviniente, un contraescucha llamado Rafael, pues introducía un tema sobre explotación laboral. Tú decías que, bueno, que por ejemplo, que, vamos, que tú ves perfectamente normal que un trabajador quiera trabajar más de 8 horas, a ti te gusta trabajar y demás. Yo me siento identificado en el sentido de que yo siempre he trabajado más de lo que me tocaba porque me gusta y disfruto y normalmente me tienen que echar de la oficina y, sin embargo, te quería poner una cosa adelante y es la siguiente. Estamos dando por hecho en que muchas empresas te van a explotar porque ellas quieren, no porque tú lo eliges en el mercado tal y como está, ¿no? Me refiero a las grandes... Los grandes despachos de abogados, las grandes consultoras, bueno, todos sabemos cuáles son, ¿no? Porque son célebres las explotaciones que hacen de sus trabajadores, especialmente trabajadores además muy, muy cualificados. Y no sé, ¿qué te parece esto? Porque, joder, la ley al final es lo único que hace que no nos, joder, que no nos valgamos los unos de los otros, ¿no? Que no nos aprovechemos. Y yo entiendo que un trabajador quiera estar allí voluntariamente un par de años para hacer currículum sabiendo que le van a explotar, fenomenal, pero es que para empezar, bueno, hay gente con la que luego se van a quedar y van a explotar toda su vida, pero es que aparte de esto, joder, esas empresas perpetuamente están trabajando y produciendo durante muchas más horas que el resto de la competencia, están vulnerando el mercado, porque ellas pueden asumir, y de hecho lo hacen dentro de sus presupuestos anuales, un dinero para pagar multas que un pequeño empresario, un pequeño emprendedor, no puede asumir. Entonces, yo creo que esto es una vulneración de la libre competencia en el mercado. No sé qué opinas tú, pero yo creo que tú, por ejemplo, quieras trabajar 200 horas al día, me parece extraordinario, si el día las tuviera, vaya. Pero que Rufino las trabajara, eso ya no me parecería tan bien, si él no quisiera. No sé, ¿qué opinión te merece esto? Un saludo para todos los contraescuchas. Es un gusto tener una comunidad en la que poner preguntas delante. Bueno, Ignacio, yo puedo trabajar todas las horas que creo conveniente. Bueno, 24 del día no porque tengo que dormir, pero vamos, que puedo echarle todo el día así, 18 si quisiese. Y algún día que otro sí que toca trabajo 18 horas, sobre todo si me toca escribir o algo así. Pero bueno, puedo hacerlo porque soy autónomo. Si trabajas en una empresa grande, pues lo tendría más complicado porque estarían los del comité de empresa señalándome con el dedo, bueno, directamente mis propios compañeros. Al final, al menos en España, le echa muchas horas quien quiere echárselas, porque el trabajo está muy protegido, como sabes. Y si a alguien le obligan contra su voluntad a trabajar más horas, puede denunciarlo. Y le van a dar la razón seguro. Si lo demuestra, vamos, si es fácil demostrarlo, en tanto en cuanto se ficha. Otra cosa distinta serían esos despachos de consultores o de abogados en los que sus integrantes compiten entre ellos por ser más productivos. Mira, ya poco podemos hacer, porque es que es voluntario y nadie va a denunciar nada. Pero recuerda que quien está allí es porque quiere estar allí. A ver, no quiero dar nombres, todos los conocemos, pero vamos, a nadie le obligan a trabajar en tal o cual consultoría o en tal o cual despacho de abogados, que todos sabemos cuáles son, donde se trabaja muchísimo. Estos que escurren a los empleados, especialmente a los más jóvenes y ambiciosos, como si fuesen toallas. El horario laboral debería ser algo que se contratase a título individual o en ciertos oficios de manera colectiva dentro de la empresa, o ya a escala sectorial, pues en trabajos muy concretos, muy delicados, como el de los controladores aéreos. Lo que nunca debería venir es impuesto desde arriba. Bien, pues ya terminamos la contra de hoy, queridos, y lo terminamos, por supuesto, con Pizarro, que nos habla, pues, de la movida política en Israel. Benjamín ha demostrado ser el más taimado de los políticos israelíes, por años de político y años de poder. Es además el político más votado en las últimas elecciones y es también un primer ministro imputado por corrupción. Él y todos los apoyos que es capaz de comprar con tangibles e intangibles no alcanzan la mayoría parlamentaria necesaria para que continúe. Por otro lado, todos sus adversarios y detractores tampoco la suman. Del actual patatal político israelí se saldrá si Benjamín compra lo que le falta ahora o en otras elecciones, o si le apuñalan por la espalda los oportunistas de su partido. En el primer caso, seguiría capitaneando una nave inestable entre escollos y tempestades, y en el segundo, se cambiaría el actual patatal por otro patatal no menos caótico. En todo caso, en Israel la política siempre ha sido el arte de hacer viable lo improbable. Un cura saludo de Pizarro. Y con esto damos ya por concluida la contracrónica de ayer. He tenido un día de descanso maravilloso. Hice un vídeo desde el, si no lo habéis visto, está en mi canal de YouTube, desde Cotos, desde lo alto de la de la Sierra en Madrid. Me llevé la camarita, hice muchas fotos y dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo y luego ya por la noche pues lo edité y lo subí. Es decir, que al final no me pude resistir. La llevaba allí, había leído algo y, en fin, que no tengo arreglo. A ver si cuando se acabe la pandemia puedo volver a lo que hacía antiguamente, que era paraba cada 3 meses, una cosa así. Pero es que ahora me asalta la actualidad. En fin, que he agarrado la mala costumbre de trabajar todos los días del año. No puede ser. También necesito de vez en cuando parar porque hoy tengo la cabeza como si me lo hubieran puesto otra vez nueva, después de haber pasado un día entero al aire libre. Por cierto, estaba la sierra preciosa, no os digo más, pero preciosa, preciosa. Hizo hasta un buen día ahí arriba. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.